luzco el talento y pa' la chamba no reflejo el miedo. Un baúl pone sereno, las envidias están al acecho y como híbrido rindo y despego. Aquí ando firme, escuela de los viejos. Nada me cuentan que ya pasé, hasta les di la vuelta. Me retaché y ni me vieron de cerca. La siluetona que cargo es discreta. Divisándome pa' abajo, bacharon mal y les llegué volando. Con un gallito me ando aterrizando. Crecen los cerros, se andan preguntando. Llegando las vacas, mi compa Alejandro. Me hice la calle creciendo solo y sombría las tardes. Con un peso aprendí a generarle. Soñando en grande pude superar. Más me rajé y se dieron los planes. Y ahora me miran sello y elegante. Despegué fino pero soy el de antes. Y una banquetera siempre que se arme. Me andan pidiendo paro, ahora cuando recio y dieron el varo. No se me olvida quién me dio la mano. Con la clica subimos de rango. Mírenme que yo les sigo. Ya llevo un tiempo y todo lo consigo. Me siento muerto pero ando bien vivo. Con mi carnal el duro aquí ando al tiro.